Una sorpresa, si se quiere, por parte de UPCN, a lo que ha sido el anuncio del gobernador del pase a plata de trabajadores que actualmente están contratados. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo le va? Buen día, saludarte. Bueno, han dado a conocer un comunicado y por lo que uno lee, y se ve como sorprendido, ¿no es cierto?, por el anuncio del gobernador, ¿o no están así? Bueno, en realidad es cierto, podemos estar sorprendidos por el tiempo, pero es cierto que nosotros el día 7 de enero de este año, justamente en un petitorio, reclamábamos la posibilidad concreta de que nuestros compañeros contratados tuvieran esta posibilidad del pase a planta permanente. En esa conversación, que tenía que ver varios puntos de lo que nosotros planteábamos en el petitorio, finalmente, el gobierno manifiesta de que, bueno, eran dos puntos sin todavía resolución, como era el caso de los compañeros de contratados pasar a planta permanente, y quedamos que en abril nos juntábamos nuevamente para poder tener esta posibilidad de nuestro pedido realizado el 7 de enero al gobierno de la provincia. Entre ellos también está la equiparación, el aumento de salario familiar como lo paga Nación, porque el gobierno de hecho hasta aquí no se acerca, diríamos, un chico de Río Negro cobra el 50% de lo que cobra un chico de pago a nivel nacional. ¿La asignación por familia cómo es? ¿Cuál es la diferencia? Y son 300 pesos. El gobierno nacional paga 6.40 y la provincia está pagando 3.40. ¿3.40 cobra, digamos, un empleado? Un trabajador por su hijo cobra ese dinero, sí. Es decir, esto lo sabe el gobierno, y justamente por eso la gran preocupación. No queda nunca, por lo menos hasta aquí, no queda nunca al azar del gremio solicitar y pedir en función de aquellas cosas que son más preocupantes para el trabajador. Esto, que nosotros no lo publiquemos y no salgamos a decir esto, de hecho, está en el petitorio nuestro, de hecho, el 7 de enero. Y respecto del pase a planta, la intención era poder entrevistarse nuevamente en abril. ¿El anuncio ha surgido del propio gobernador antes? Bueno, a nosotros, la verdad, pues bien, si esto es así, no sé, no, lo único que nos gustaría de que fuera por ahí un anuncio de o un eslogan de campaña. Me parecería de que, pero estamos muy de acuerdo de que ojalá sea por el bien de los trabajadores de la provincia de Río Negro. Ojalá. Nosotros, el gremio necesita de que esto sea así. Para ir resolviendo estos inconvenientes que se dan en la precariedad laboral de los compañeros. ¿El pedido que ha hecho el gremio es por la autoridad de los contratados o por aquellos que ingresaron hasta el año 2011, que es lo que ha anunciado el gobierno? Bueno, nosotros pedimos, cada vez nosotros no hacemos corte. Nosotros pedimos por todos los contratados. Y esto es lo que la ley permite. A nosotros no nos gustaría, por ejemplo, qué sé yo, de que hubiera un corte en determinado momento. Nosotros no lo sabemos porque nosotros no somos patrón. El gremio es gestor. Hace gestiones una vez ingresado el compañero a su puesto de trabajo, lograr que estos compañeros puedan tener la estabilidad laboral. Ahora, no somos patrones, por lo tanto no podemos poner fecha de corte, ¿no? Está bien. Lo que usted menciona en el comunicado es que van a tratar de garantizar de que esta planta se lleve de la mejor manera y con la rigurosidad que requiere. ¿Ustedes sospechan de que no pueda darse así? Nosotros no sospechamos nada. Es el argumento gremial que se esgrime en la nota tiene que ver con que pretendemos actuar de esa manera. Es decir, nosotros eligiendo a uno sí o uno no, queremos ser garantía de que los trabajadores que estén todos en condiciones de pasar planta permanente puedan hacerlo. Le consulto porque hay rumores dentro de la administración pública de que este pase a planta sería de forma automática. ¿Usted han tenido alguna notificación de ese tipo? No, no creería que fuera de esa manera. Primero porque si todos los trabajadores que han ido ingresando, algunos tal vez no, que yo no lo conozca, pero hay una ley. Y los fundamentos de la ley tienen que ver con que cada uno de los trabajadores ingresantes deben rendir determinadas situaciones que tengan que ver con su cajón del cual pertenezca. Pero me parece de que si eso sucediera, no es un problema nuestro. Nosotros vamos a garantizarle que se haga como corresponde. De eso estamos seguros de hacerlo. Garantizar que todos nuestros compañeros contratados, ojalá fueran todos, puedan ingresar a planta permanente, siempre por el camino que realmente corresponde. Más allá de el acuerdo que se dio en enero de volver a juntarse en el mes de abril, a partir de este anuncio que ha hecho el gobernador, ¿han hecho una solicitud ustedes de nuevo encuentro con el Ejecutivo? No, porque en realidad nosotros no fuimos los que manifestamos esto. Nosotros estamos atentos, estamos muy atentos a esta situación y creeríamos que si es una decisión del gobierno, seguramente nos comunicarán rápidamente, como desearíamos que se lo comuniquen también a todos los que correspondan. Esto, nosotros en esto, lo que sí vamos a participar cada vez que el gobierno entienda de que nuestros compañeros tienen una posibilidad de pasar a planta permanente, y los compañeros pueden estar tranquilos que nosotros vamos a participar. Bueno, muchas gracias. No tenés por qué agradecer. Bueno, la palabra entonces de Luis Rosas, es el secretario gremial de UPCN.